8 de la mañana, 18 minutos en todo el país. Recibimos ahora al periodista Andrés Pellegrini para conocer toda la información deportiva. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Brian, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo todo lo que ha sucedido en materia de deportes en las últimas horas, también lo que se viene. Si nos referimos a la Copa Libertadores, Estudiantes consiguió el objetivo de clasificar para los octavos de final al empatar 1-1 con el Deportes Tolima. Se había puesto en ventaja ayer el Pincharrata a través de Federico Fernández a los 23 minutos de la primera parte, pero en el minuto 30 del mismo periodo, Félix Noguera, mediante un tiro penal, marcó el equilibrio para este encuentro, que le sirvió al conjunto que conduce Eduardo Berizzo para estar ya clasificado de cara a la etapa competitiva de este certamen continental. Hoy estará jugando Godoy Cruz, lo hará ante Peñarol de Uruguay, el 5 veces campeón del torneo que se está disputando. La intención también es la de clasificar. El encuentro se va a jugar en el Estadio Centenario de Montevideo desde las 21:15. Hasta aquí Godoy Cruz está siendo líder con 7 unidades, un punto de ventaja sobre Peñarol y la Liga Universitaria de Quito, mientras que Independiente cierra las posiciones con 4 unidades. Las formaciones: el equipo uruguayo con Sebastián Sosa en el arco, Corujo, Valdés, González y Rodríguez, Urreta Vizcaya, Freitas, Aguiar y Mier, Pacheco y Olivera, los dirigidos por Diego Aguirre. Por su parte, Godoy Cruz con Torrico en el arco, Russo, Sigali, Sánchez, Selmar García, Carlos Sánchez, Olmedo, Damonte, Villar, Mariano Donda, Rubén Ramírez, el único punta definido del conjunto que dirige Jorge da Silva. En el marco del Sudamericano Sub-17, Argentina estará jugando el segundo encuentro dentro del hexagonal. Lo hará ante Ecuador desde las 17:50. Cabe agregar que viene de ganarle a Paraguay por 1-0 dentro de la definición ya directa de este certamen. Va con la expectativa de sumar otra victoria que lo acerque a los primeros puestos del torneo. Otro de los temas es el torneo argentino B con los equipos de nuestra ciudad. Torrici estaría realizando 4 cambios para la conformación del plantel de cara al compromiso de mañana ante Liniers desde las 21. El equipo saldría con Gonzalo Díaz en el arco, Nacelo, Arévalo, Rosales y Barrientos, Cranca, Arguindegui, Maldonado o Sánchez, Bordaberry, Eloy Colombano y Daniel Tilger. De esta manera se va a presentar Ferro, que necesita ganar para escapar a la zona del descenso. Por su parte, Racing estará jugando el domingo desde las 16, recibiendo a Alvarado de Mar del Plata, el líder ya clasificado de esta zona B. La probable formación de Racing con Sieraki, Santellán, Cambi, Ramuspe, Di Pangracio, Giamarchi, Solabarrieta, Escacerra, Ibáñez, Baroni y Cristian Girard comenzarían el juego el próximo domingo. Otro de los temas es el básquetbol. Estudiantes se prepara para jugar frente al Centro Español de Plotier desde las 21:30 de mañana viernes, con la expectativa de ganar el partido inicial y con ir con chances para jugar en el sur de nuestro país, con la reaparición de Barrera, también con la llegada de Tavieres, que lesionados no pudieron jugar muchos minutos en el partido anterior. En el duelo de argentinos en la NBA, Nocioni fue quien se quedó con el triunfo para su equipo. Filadelfia le ganó a Houston por 108-97, 6 puntos para Chapo Nocioni, mientras que Luis Scola terminó con 17, pero su equipo está muy complicado para entrar dentro de los conjuntos que van a estar en los playoffs. Cabe agregar que San Antonio va a estar jugando esta noche frente a Boston. No se sabe, es incierta la participación de Ginóbili. Veremos si puede jugar algunos minutos luego de su problema en la rodilla. Muy bien, Andrés. Un mensaje llega por aquí, nos pregunta y dice: buen día, ¿me podrían decir cuándo se va a jugar el partido suspendido entre San Lorenzo y Vélez? Gracias. San Lorenzo y Vélez, no había una fecha dispuesta todavía. Todavía pero no. Recordamos, fue suspendido por los incidentes. Exactamente, y a los 7 minutos, cuando sí. El encuentro estaba 0-0, recordemos la muerte de un hincha de San Lorenzo. Uh-huh. Y bueno, todavía no hay una definición concreta, pero es probable que se juegue dentro del mes venidero, es decir, dentro del mes de abril. Muy bien, gracias, Andrés, por toda la información completísima, como siempre. Muy bien, nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.